Bueno, Miguel, sabemos que estuviste acompañando estos días también desde que inició la peregrinación y bueno, ¿cómo se encuentran ahí los peregrinos? En general bien, obviamente con distintas consultas en lo que fue el trayecto. Desde el hospital, bueno, tuvimos un acompañamiento de distintas maneras, con un equipo permanente de ambulancia, médico, chofer, 5 enfermeros y también con apoyo de voluntarios en distintas paradas, sobre todo que es el momento donde se realizan la mayor de las consultas, tanto en lo que fue la primera, ahí en Tonco, la segunda noche en Maray, la tercera en Bellavista y anoche en Cerrillos, donde, bueno, también en equipo de asistentes terapéuticos voluntarios, sobre todo para lo que son las principales demandas de dolores musculares, calambres, para realizar esa asistencia, y también con un gran equipo de voluntarios de enfermería. Como ustedes saben, este año tenemos la carrera pública de enfermería en el terciario y ellos también tuvieron cada día llegándose a asistir porque hay muchas curaciones que son muy importantes realizarlas, como son las ampollas. Y bueno, y después obviamente hacía algunas emergencias, pero bueno, gracias a Dios y la Pacha no fueron tantas. Sí, alguna persona que tuvimos que derivar en el primer tramo a la ciudad, al hospital de Cachi, y bueno, anoche también tuvo que ser asistida en el hospital de Cerrillo, pero el resto fueron contenidos en lo que es el campamento de trabajo de acá del área operativa Cachi. ¿Cómo continúa el cuidado de la salud del área operativa del hospital de Cachi a los peregrinos? Ahora estamos ya en el último tramo, tratando de acompañar hasta la catedral, que bueno, ya son un par de horitas, está previsto aproximadamente a las 3:30 la llegada. Y desde ahí, bueno, ya la gente realmente ahí se dispersa y bueno, ya será el regreso para poder continuar también con las tareas asistenciales, lo que es el hospital de Cachi. Bueno, Miguel, entonces un gran abrazo y bueno, ojalá que esté todo bien y bueno, esté ahí junto a los peregrinos, acompañando a los hermanos de acá de Cachi. Bueno, un gran saludo a ustedes, a todo el equipo, y bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, ya queda el último tramo, así que también a todas las familias de quienes están peregrinando, darles la tranquilidad, que creemos que ha sido una peregrinación muy tranquila y que, bueno, sin mayores problemas de salud tampoco. Así que un gran y fuerte abrazo a todos los oyentes de la FM de Itambo, muchísimas gracias, Miguel.